Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos acompañan, sin importar dónde se encuentren, en esta sesión del podcast Literatura para Todos. Hola, Dana. Hoy nos encontramos con un tema muy interesante. Como siempre, lo son nuestros temas, pero no estamos solo tú y yo. Hoy, como todos los días, estamos con Gabriela y una invitada especial, ¿verdad? Claro que sí, Violeta. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque sensible, nos es familiar a nosotras como colombianas, y es lo narco. Sin embargo, lo haremos desde una perspectiva que nunca nos habíamos imaginado si no se hubiera hecho literatura al respecto. En esta ocasión, y una vez más, la literatura nos demuestra que es capaz de movernos el piso y hacernos considerar temas desde diversas miradas. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría introducir a nuestra invitada especial. Ella es Sumi Hyun, estudiante de español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Ulsan, en Corea del Sur, y actualmente se encuentra de intercambio en la Universidad Nacional de Colombia. Hola a todos. Bienvenida, Sumi. Estamos muy contentas de tener la oportunidad de hablar contigo el día de hoy. Para darles un poco de contexto sobre este episodio, vamos a hablar sobre la narcoestética vista desde un lugar que en lo personal yo nunca antes me había acercado, y es que su principal foco es la infancia y lo narco. Es por esto que nuestro episodio se llama En diálogo con nuestro pequeño narco, porque hoy vamos a desplazarnos a las mentes pequeñas de los hijos de los narcos, víctimas y futuros victimarios, niños que no conocen más allá de lo narco. Así es, la novela que hoy hablaremos es Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos, publicada en el Bicentenario de la Independencia Mexicana. Juan Pablo Villalobos es un escritor mexicano nacido en 1973. Haciendo un poco de investigación, nos encontramos que es conocido por su narrativa satírica y aguda, que además combina el humor negro con una crítica social fuerte y aborda temas como el narcotráfico y la familia. Su obra más famosa es esta que trabajaremos hoy. Exacto, pero antes de ahondar en esta novela, hablemos un poco sobre nuestras experiencias y acercamientos a los temas del narcotráfico. Las cuatro cursamos este semestre la materia de narcoestéticas con el profesor Nicolás Sánchez. Yo creo que cada una llegó a esta clase con conocimientos y expectativas distintas. Pero me causa curiosidad saber cómo fue esto para Sumin, quien proviene de una cultura tan distinta a la nuestra. Así que cuéntanos, Sumin, ¿sabías algo del mundo narco antes de tomar este curso? ¿Qué expectativas tenías y cuál fue tu experiencia final? Para ser honesta, antes de tomar este curso, nunca había buscado información sobre el narcotráfico por mi cuenta. Sentía que era una historia muy lejana a mi realidad y mi imagen venía casi exclusivamente de Netflix. Así que tenía una visión muy simple, pensaba que la mayoría de las personas involucradas eran básicamente gente mala o villanos. Al principio elegí esta materia pensando que simplemente aprenderíamos sobre literatura latinoamericana contemporánea, pero desde la primera clase, cuando supe que el tema era narcoestética, me dio mucha curiosidad. Y la verdad me sorprendió mucho ver que el curso se enfocaba en la estética. No sabía que el narcotráfico había creado todo un código cultural, la ropa, la arquitectura, la música, que se mezcla con la vida cotidiana, fue mucho más interesante y chocante de lo que imaginaba. Recuerdo hablar las primeras clases con Sumin y pensar en cómo iba a ser de distinto a lo que ya pensaba. Después de todo, el género de la sicaresca y lo narco es un pequeño inciso más o menos reciente. Sabía que Sumin se iba a llevar una sorpresa grande cuando se diera cuenta de que no íbamos a hablar de detectives salvajes de Bolaño o de Lirio de Restrepo. Pero chicas, ¿qué hay de ustedes? Antes de tomar este curso, ¿qué imaginario tenían sobre lo narco? La verdad, antes de esta clase, mi relación con lo narco era casi inexistente. Yo era de esas personas que simplemente ignoran el tema, no porque exista, sino porque no era un tema atractivo para mí. Cuando alguien sacaba la conversación, sí me incomodaba, llegaba a cuestionarlo, pues siempre he rechazado toda esta narcoestética de lujo, del poder exagerado y de la violencia convertida en un espectáculo. Además, como soy muy afín al feminismo, todo este asunto de la representación de las mujeres dentro de ese mundo, como objetos, como accesorios del capo, como cuerpos intercambiables, siempre me ha parecido profundamente problemático y despreciable, porque produce una mirada que sigue viendo a las mujeres como moneda de cambio. Pero siendo sincera, también me pasa algo contradictorio, pues a veces terminaba viendo cosas como El Patrón del Mar por puro morbo, por esa curiosidad medio culpable que generan esas narrativas. No creo que haya sido por gusto o admiración, simplemente ya estábamos atravesados de alguna manera por estas historias. Te entiendo. Yo, al igual que tú, jamás me había interesado en lo narco. Al contrario, le tenía un poco de aversión. Lo que conocía del tema siempre había llegado a mí a través de los medios de comunicación, especialmente con telenovelas como La Vendedora de Rosas, Sin Tetas No Hay Paraíso, La Reina del Sur o, como mencionabas, El Patrón del Mal. Llegué a ver uno que otro capítulo de estas series, pero jamás me gustó y siempre quise evitarlo. No es que no me enganchara, es que no entendía por qué la gente disfrutaba viendo lo que yo consideraba la peor parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Violencia, corrupción, negocios ilícitos, inseguridad y más violencia. ¿Por qué se regocijaban con historias de miseria? Supongo que desde la época clásica los humanos les han resultado atractivas las tragedias. Pero lo que no entendía era por qué ensalzaban lo que ha causado y sigue causando tanto dolor. Mi posición al respecto era, no quiero consumir este tipo de contenidos para contribuir a su éxito y que se siga explotando lo que para nuestro país sigue siendo una herida abierta, pero que ahora se ha convertido en un negocio de entretenimiento. Me parecía el colmo que vendieran mercancía de Pablo Escobar como si fuese un héroe nacional. Y todo empeoró cuando salió la serie de Netflix Narcos, la cual tuvo un éxito internacional. Personas de todas partes del mundo que antes ni siquiera habían oído hablar de Colombia o sabían muy poco, ahora lo conocían por Pablo Escobar. Recuerdo, por ejemplo, que me dio mucho enojo cuando en mi intercambio en Barcelona, al decir que era de Colombia, alguien que recién conocía me dijo como, ah, claro, Colombia, el país del narcotráfico. Recuerdo también como una prima ofendida me contó una vez que cuando viajó a Malta conoció a alguien que al saber su nacionalidad le preguntó si la razón por la que sus dientes eran tan blancos era porque se cepillaba con cocaína. No era nada más que una broma, claro, pero me parecía muy de mal gusto y hacía que quisiera saber aún menos del tema. Es increíble la forma en que nos ven por culpa de este fenómeno tan dañino. No puedo creer lo de tu prima, pero sí, es verdad que ese imaginario es global y afecta a la imagen del colombiano donde quiera que vaya. Yo, al igual que ustedes, sentía lo mismo. Odiaba el tema del narcotráfico y todo lo que rodeaba. Sin embargo, creo que ya venía muy encriptado en mí todo este tema. Incluso nunca tuve ni que buscar quién era Pablo Escobar porque llegó a mí por su cuenta propia, como lo hicieron mi catolicismo y mitos regionales. Esa analogía tiene mucho sentido ahora que vi el curso, pero en general llegué pensando que lo sabía más o menos todo. Pensé que su estética era la típica de mal gusto, que es excéntrica y muy ostentosa. Pensaba que las mujeres solo cabíamos en la narrativa narco como un objeto de deseo a quien le desbaratan el cuerpo entero para seguir una moda. Pensaba en los capos como estos hombres cerdo que no se cansan de más plata, más carro, más fiesta, más sexo y más droga. En general, pensaba en el narco como un cáncer. Pero no me dejó de interesar el curso porque sentí mucha curiosidad, ya que en Colombia existe una tendencia por producir más y más narcohistorias. Y ahora, para continuar con nuestro episodio, regresaremos a la novela Fiesta en la Madriguera, pero nos centraremos en un aspecto fundamental de esta obra, su narrador. Touchley es un niño que vive aislado en un palacio lleno de lujos y violencia, porque su padre es un narcotraficante poderoso. A través de su voz inocente, aparentemente ingenua, vamos descubriendo el mundo narco desde adentro, sin filtros, pero también sin que él entienda del todo lo que está pasando. Entonces, para empezar esta segunda parte, nos gustaría hacerle una pregunta a Sumin. ¿Qué reacción tuviste al leer una historia con temas tan violentos narrada por un niño? Al principio mi reacción fue de choque y me sentí muy perturbada, pero no tanto por la violencia gráfica en sí, sino por la naturalidad y la inocencia con la que Totli la narra. Normalmente cuando vemos noticias de narcos ya estamos un poco insensibles, pero al escucharlo de un niño que no juzga lo que ve, la violencia se siente nueva y mucho más terrible. Así que más que miedo, sentí una profunda tristeza. Como Totli no hace juicio morales, sentí que esa responsabilidad ética le caía sobre mí como lectora y eso fue impactante. Gracias, Omin, por tu respuesta. Estoy de acuerdo con que es perturbador enfrentarse a la manera en la que Totli habla de la muerte y mutilaciones con la misma naturalidad con que hablaría del desayuno. Este impacto se produce principalmente porque él es un niño, pero nos puede llevar a otro tipo de reflexiones y preguntas, como, por ejemplo, ¿somos conscientes de cómo lo narco nos atraviesa, pese a haber crecido en un contexto que condiciona nuestra forma de percibirlo, de manera similar a Totli? Eso es súper interesante porque fue justo allí que todo cambió para mí en el curso y yo creo que fue precisamente por eso que Fiesta en la Madriguera me marcó tanto. No estaba consciente de que yo estoy inscrita en eso que pensaba como el cáncer de Colombia y que incluso soy parte de él. Yo soy a mi manera mi propia mini narco. Me di cuenta en el momento en que vi las historias originarias del narco en México con la película El Infierno de Luis Estrada y en Colombia con Pájaros de Verano, que la historia de mi país originaria era súper importante para mí y sentía que era parte de mi visión de colombianidad, la cual en el momento en que me di cuenta me pareció terrible. Yo creo que esto es así porque me desarrollé en un ambiente en el que lo narco vive tan latente y está tan normalizado que no pude darme cuenta de que estaba siendo víctima y victimaria. Pues lo he normalizado y de alguna forma u otra encuentro un cierto sentido de pertenencia. Y Touchley en su narración hace lo mismo. Él es una completa víctima, tiene pero al mismo tiempo, él es parte de su mundo narco y se siente orgulloso de ser parte de él. Su pandilla es lo único que conoce, por ejemplo. La verdad, yo creo que tampoco era muy consciente de cómo lo narco atravesaba mi vida. Hace un semestre hice un trabajo sobre narcocorridos y ahí empecé a ser un poco más consciente de esto. Pues aunque no escucháramos narcocorridos, igual crecimos con vallenatos que mencionaban mafias, con reggaetón que romantizaba el poder del malo y con historias cantadas sobre lujos, armas y venganzas. Uno crece en Colombia y aunque no quiera, ya viene con un montón de cosas normalizadas. Las noticias, los chistes, las series y las historias van moldeando la percepción sin que te des cuenta. Uno de verdad siente que eso no es con uno, que es un mundo aparte. Entonces terminas en una especie de contradicción donde lo narco te atraviesa pero no lo reconoces. Justo como Touchley, que vive rodeado de violencia y él lo ve como si fuera lo más normal del mundo porque es lo único que conoce. Nuestro caso no es tan extremo, pero sí hay algo de parecido. Crecimos en un país donde lo narco está en el aire, en el lenguaje, en la música y en lo que se habla. Sí, chicas. Yo, al igual que ustedes, no era tan consciente de cómo lo narco ha permeado nuestra cultura. Pero la lectura de Fiesta en la Madriguera hizo que me diera cuenta de varias cosas. Por ejemplo, como mencionaba Violeta, la situación de Touchley es un caso muy extremo, porque ha vivido aislado del mundo en una mansión lujosa y vigilada, se relaciona con muy pocas personas y, en pocas palabras, todo su entorno funciona como una burbuja de narcocultura, donde la ostentación, impunidad y violencia se naturalizan. Sin embargo, esto es hasta cierto punto similar a lo que ocurre en Colombia. Es decir, en un contexto saturado por discursos mediáticos sobre narcotráfico, donde la muerte y la crueldad se han vuelto parte del paisaje cotidiano, como sociedad también nos hemos desensibilizado tanto que escuchar sobre asesinatos, mutilaciones y atrocidades no nos escandaliza, o al menos no nos escandaliza lo suficiente. Por eso siento que, al igual que a Dana, esta novela me marcó bastante. El uso de una voz infantil con una moralidad así de trastocada resultó impactante porque logró producir un extrañamiento ante una violencia a la que desafortunadamente nos hemos acostumbrado. Es decir, la voz de Toshli nos descoloca y nos hace detenernos a examinar cosas que normalmente pasamos por alto. Siento que es brillante la manera en la que, ante un público desensibilizado, Villalobos presenta un personaje que ni siquiera pasó por una etapa de sensibilización, porque de esa forma logra interpelarnos más profundamente y hacernos cuestionar cosas que antes no habíamos considerado. Para ir cerrando, yo creo que la novela me recordó lo que leímos de Erna von der Wald acerca de la idea de que dentro de los mismos victimarios hay víctimas. Yo creo que Fiesta en la Madriguera es una joya entre la literatura y otros tipos de representaciones de cómo es el mundo íntimo que se especula del narco. En Fiesta en la Madriguera está la arquitectura de reyes y casas gigantescas con cuartos secretos y pasadizos que representan tanto a la vivienda del narco, pero aquí no solo es un palacio y refugio, también es madriguera. Que Choli es la mujer del narco, pero Toshli la mira con ojos de mucha curiosidad, pues se remarca el hecho del peligro al que se enfrentan las mujeres si hablan de más. Por último, el ambiente volátil en el que vive Toshli es al mismo tiempo permeado por un sentimiento de pertenencia y camaradería. Los valores de Toshli son los que un niño aprendería por su familia, pero para situaciones cotidianas, como apoyarse los unos a los otros, ser sinceros con la familia, que la violencia sea tan normal para Toshli quita el factor de la exotización que otras narrativas se empeñan en reproducir. Fiesta en la Madriguera deja de lado lo telenovesco y nos pone a cuestionarnos. ¿Existirá alguna vez una salida de este sistema narco que no sea la muerte? Para complementar tu pregunta y para ir cerrando por mi parte, hay algo que me quedó dando vueltas después de escuchar una entrevista a Villalobos, y es esa pregunta que él plantea sobre si un criminal puede ser buen padre. A primera vista, uno podría decir que sí, que mientras cumpla con lo básico, cuidarlo, protegerlo, darle afecto, incluso ofrecerle comunidades, pues está cumpliendo con su deber. Villalobos reconoce que a corto plazo y en apariencia eso podría sostenerse. Sin embargo, el punto importante es lo que pasa a largo plazo, porque ser padre no es solo ofrecer esos lujos y crear una burbuja controlada. Ser un buen padre también implica formar a alguien dentro de una realidad que tenga sentido. La violencia, la paranoia, los secretos, todo eso se filtra aunque se quiera ocultar y termina moldeando la forma en la que el niño entiende el mundo. Eso es justo lo que pasa con Toshli. Él no es un niño cruel ni perverso por naturaleza. Lo que pasa es que malinterpreta su entorno, pues aún no tiene la madurez suficiente para comprender lo que ve. Para él, pedir un hipopótamo enano es tan normal como hablar de decapitación, y esa mezcla entre la inocencia y la brutalidad no nace de él, nace del mundo que su padre diseñó para protegerlo. Y ahí también es donde entra algo fundamental para Villalobos, y es el humor. Él dice que el humor es una forma de mantenerse fuera de estas esferas de poder, de no ser absorbido por ellas. Desde la periferia es desde donde realmente se puede mirar a ese mundo con distancia crítica, incluso con burla. El humor en Fiesta de la Madriguera no analiza la violencia, la expone desde un ángulo que nos incomoda porque nos revela lo absurdo, lo ridículo y lo grotesco de un universo que parece ser intocable. Gracias por el espacio. Para mí esta clase fue una verdadera revelación. Pasé de ver lo narco como una simple película de acción de buenos contra malos, a entenderlo como una herida abierta y un fenómeno cultural complejo que nos atraviesa a todos. Lo más valioso que me llevo es una mirada crítica. Ya no puedo ver una serie de Netflix o escuchar cierta música de la misma manera que antes. Ahora entiendo la estética y los discursos que hay detrás. Creo que esta clase es esencial, no solo para entender la realidad de Colombia, sino para cuestionar nuestra propia fascinación por el poder y la violencia. Estoy de acuerdo contigo, Sumin. Esta clase también cambió bastante mi perspectiva sobre esta temática. Antes estaba en una postura como de si no lo veo, no existe. O incluso pensaba que existía como una realidad distante que no tenía nada que ver conmigo. Pero claro, lo vea o no, evidentemente existe. Y quiera o no, hace parte de nuestra cultura y se ha convertido en una estética. Se podría decir que he terminado por aceptar lo narco que hace parte de mí y mi cultura. Por eso, ahora creo que en vez de tomar una actitud distante e indiferente, es mejor conocer realmente nuestra historia, nuestras problemáticas actuales, los matices de un mundo que no puede separarse simplemente entre buenos y malos, ver las obras que han surgido a partir de eso y poder tomar una postura crítica. Y creo que precisamente para lograr esto es muy útil la literatura y en general la narcoestética, ya que esta logra interpelarnos de formas que los simples hechos o noticias no podrían. La música utilizada en el podcast fue la adaptación de Fiesta en la Madriguera de Netflix y de la serie Narcos. Nuestra conversación se vio influenciada por los textos de Omar Rincón hacia una teoría de la narcoestética, sin narco no hay paraíso capitalista, y La alfombra roja, el imperio del narcoterrorismo de Juan Villoro. También hicimos uso del texto La novela de sicarios y la violencia en Colombia de Erna von der Walden. Les hablaron Violeta Ramírez, Gabriela Vargas, Somin Hyun y Dan Hernández. Gracias por escucharnos el día de hoy y hasta la próxima.